Margarita, el del tema que era avión, el mismo que en la Asunción conoció a una señorita. Como ella sigue bonita, yo vengo por la revancha, y como una ardiente plancha traigo el motor entonao, también el tren reforzado para pista angosta y ancha. Ay, traigo el tren de aterrizaje como la ley lo consagra, con una pastilla de Viagra para hacer un buen viraje. Y para remate me traje lo que el doctor me mandó, 3 kilos de chimbombón con pepino sancochao, porque el tiempo se ha pasado del día que me tumbó. Ay, la novia que refería, hace meses la encontré y de ñapa la preñé sin saber lo que venía. Se enredó la vida mía porque el viaje fue completo, y por andar de coqueto y dándomela de macho, van a decir que el muchacho en vez de mi hijo es un nieto. Ay, me dijo, viejo, no insistas, no pienso más esperarte, que me fuera pa' otra parte porque iba a cerrar su pista. Pues yo la noté en mi lista y de primera, por cierto, demostrándole que el muerto de la pasada ocasión aterrizó con su avión abriéndole el aeropuerto.